Hola amigas y amigos, bienvenidos a este episodio especial de Yo Soy PlayStation en vivo desde casa de Lulu Soy, recibiendo a Skycrawler, que como pueden escuchar, tenemos con nosotros un grupo de PSNPR staff. Así que vamos a hacer la presentación aquí en vivo. Vamos a empezar por el lado izquierdo. Tenemos a Macharelo. Habla. Macharelo acá, vine a jugar un rato Rock Band en Expert con Mangabi. Todavía no he jugado en Expert con él. Tampoco trajo la pizza que él siempre dice, pero... ¿Hay pizza? No hay pizza, pero hay cerveza. Sí. Tenemos por aquí a Drexnox. ¿Cómo está, hombre? Aquí, no más bien cansado porque ya mañana tengo que trabajar, pero estoy aquí con lo importante. Bopeado. Pero mi compañía me pide que trabaje mañana, así que... Pero nada, gracias a Dios estamos aquí compartiendo y pasándola demasiado de bien. Y gracias a Lulu por la invitación acá. Con su otra nuestra anfitriona esta noche, Lulu Soy. Se nos ha dado sendo consejo. Ok, buenas noches, acá Lulu Soy y bienvenidos todos a mi casa, y esta es su casa y aquí a la orden, y esta no será la primera vez, ni la segunda ni la tercera que nos estaremos reuniendo aquí. Y tenemos por supuesto aquí a Alberto Ramírez. La pompiadera hecha carne. ¿Cómo están, mi gente? Qué bueno escuchar, qué bueno que me estén escuchando. Así que espero que este podcast especial sea para el agrado de todos ustedes. Va a ser cortito. Sí, va a ser bien cortito. Solo vemos cuánto. Media hora por cada uno. Así que esperemos que sea del agrado de todos ustedes, que lo disfruten al 100 y cuando escuchen el spoiler, se escondan. Y con nosotros en vivo, esto es único, esto lo vamos a hacer. Tenemos a William Skycrawler. Sí, saludo, estoy en Puerto Rico. ¿Calor? ¿Qué calor? Aquí no hace calor. Eso es mental. No, aquí pasándolo bien en la casa de Lulú y roqueando en Rock Band bien en hardcore y comiendo mucha comida grasosa. Lo que me hacía falta. Y sobre todo las costillas a la cinca. Ya está el plug del día. Next. Y aquí tenemos a Mr. PlayStation. Saludos. Aquí ya tú sabes. Disfrutando un ratito con los muchachos. Este es el tan esperado episodio especial de Heavy Rain. Que estaremos hablando, así que vamos a tirar un anuncio para los que lo están escuchando. Esto es... ¡Spoilers! Si no han terminado Heavy Rain, paren de escuchar, guarden el podcast para later y después, entonces, ya meten mano. Y mi participación en este podcast va a ser limitada porque todavía no ha acabado el juego, ya está jugando mucho Battlefield, estamos trabajando en la remodelación del blog. Y pues por eso es que no ha acabado, pero ya me invito a lo acabo. Ya voy bastante adelantado, así que... ¿cómo vamos a comenzar esto, chicos? ¿Quién comienza ahora? Bueno, ¿Está los show notes? No, esto no hay show notes, esto es así improvisado. Freestyle. Yo creo que podemos empezar hablando sobre lo que nosotros pensamos del juego como tal. Exacto, podemos decir qué esperamos nosotros juego y qué es lo que después, sin decir mucho spoiler... Antes de todo, ¿verdad? Pues entonces decimos que es lo que el juego de verdaderamente nos dio. Y también el que haya tenido la oportunidad de jugar el DLC también, de Taxidermy. No, también mencionarlo. Vamos a empezar así como estábamos en Round Table, ¿no? Porque podía empezar. El juego Heavy Rain, de verdad que es una experiencia nueva que, bueno, yo no la he tenido en PlayStation. Y de verdad que no lo he acabado todavía, pero cada escena del juego te transmite este sentimiento de que se parece a la vida real, o sea, uno se siente en tensión, uno se puede relacionar con estos personajes, y ya, Heavy Rain ha llegado a mis expectativas. Sara Macharelo. Como le mencioné cuando aparecí en el podcast el número 30, o sea, de verdad yo no pensaba comprar el juego, como ustedes tanto lo mencionaron. fui a GameStop, tenía los chavitos y lo compré, y de verdad que el juego me encantó. Esto es, para mí fue una experiencia muy diferente al juego que estoy acostumbrado a jugar, que normalmente son FPS o de carrera. Y de verdad, esto no es un juego, esto es una película interactiva y está brutal. De verdad, recomendado, altamente recomendado para todo el mundo. Drexon. Drexon por aquí. Mis expectativas con este juego fueron algo que lo vi como algo nuevo, algo refrescante. Y fue algo que me lo compré. No, originalmente no me lo iba a comprar, pero en un mercado que ahora mismo está saturado por los first person shooters y juegos que ya estamos acostumbrados, ver algo completamente diferente, algo que honestamente es un reto de parte de Quantic Dream, que fue el estudio que lo había hecho. Fue algo que simplemente yo dije, es exclusivo, es algo nuevo, vamos a probarlo. Mis expectativas eran unas de qué será, pero el qué será, de verdad, las promesas que dio David Cage y su estudio y su equipo de trabajo fue una que llenaron mis expectativas y un poquito más. Lulu, soy aquí. Honestamente, yo compré el juego por culpa de los muchachos, otra vez. Honestamente, pienso que no es un juego, es otra categoría. Es una película, es ser parte de una acción que, ¿verdad?, que te absorbe y que te lleva y que definitivamente pues busca un final y tratar de encontrar maldito criminal que hay por ahí, acabando con unos cuantos niños, y es una experiencia brutal. La manera de tú, ¿verdad?, acoplarte al juego y sentir lo que está viviendo cada uno de los personajes es único. Llega un momento que es un poquito, casi hasta drástico, porque no quisiéramos muchos pasar por lo que pasaron muchos de los personajes, la muchacha inclusive, ¿verdad?, de todo lo que le ocurrió en su vida personal, pero fue una experiencia brutal y definitivamente, o sea, lo sigo, lo mantengo y lo quiero volver a tratar, a ver si logro sacar de par de trofeitos más. Buenas noches. Pues mi experiencia sobre este juego es que era algo que yo nunca había probado antes, era un concepto que no era nuevo, pero ya que había salido un juego similar hecho por el mismo Quantic Dream, Indigo Prophecy, nunca tuve la oportunidad. Pero aquí Billy me había comentado sobre él y me dijo pues que si me interesaba que lo tratara. Pero me arriesgué y compré el juego sin saber nada sobre él, lo que había. Pero leí, busqué información y cuando vi lo que era, yo dije, bueno, esto a mí me llama la atención, es algo diferente. Y cuando incluso probé el demo, vi que es totalmente diferente a lo que cualquier otro juego que uno juega, sea Uncharted o God of War. Es algo, o sea, no es tu típico juego, es un juego sobre investigación, es un juego que hasta el más mínimo detalle que tú puedas hacer, ya sea si te comiste un hamburger o te comiste un hot dog, dependiendo de lo que tú hagas, eso puede afectar lo que vaya a pasar en el futuro. So que mi experiencia de verdad fue excelente, el juego me juqueó, le saqué todas las finales, de verdad me tuvo ahí sobre el asiento. Y cierto, como estaba diciendo Lourdes, el juego tiene su escena donde te pone ansioso porque tú te metes en el rol del personaje y tú lo pones como si fuera tu situación. Y eso es lo que quieren llegar en el juego, que si tú tomas una situación en la vida real, ¿qué va a pasar? Y después tú dices, caramba, si yo hubiera hecho X cosa, ¿qué hubiera pasado? Billy Skycrawler, yo pensaba que ya no tengo nada que decir porque Alberto lo dijo todo. So, lo va a keep it short and sweet. Yo jugué Indigo Prophecy. Me encantó el concepto. A mí me encanta. Esto es un juego de aventura. Un juego que de verdad, no sé, este tipo de mecánica que se usa de investigación, como tal en los controles, que vamos a hablar un poquito de esto luego. No se hace mucho, en muchos juegos hoy día. Pero es bien refrescante, como se había mencionado, tener más de esto y por más importante, en nuestra plataforma. So, ya, Alberto, ¿qué voy a decir? ¿Qué más? Que Alberto, el juego está brutal. Next. Yo lo corté por aquí. Nada, para mí fue una experiencia única, como dijo Billy, ya yo había tratado Indigo Prophecy y de verdad que ese juego a mí me encantó. Y al ver la Heavy Rain, ya más o menos tenía la esperanza de que el juego iba a ser bueno. no creo que sea un juego también, creo que es una podría ser una película interactiva, pero lo más interesante del juego es que tú tomaste una acción, sea la buena o la mala, tienes que seguir cargando con esa por el resto del juego. El juego no se detiene para nada. No, si te mataron un personaje no se acaba, o sea, el juego de verdad que está fuera de la liga, y lo sigo diciendo, cada dueño de un PlayStation tiene que tener este juego, porque de verdad la experiencia es única, y te va a sacar de lo convencional, de los first person shooters, de los juegos de acción, te va a sacar de todo eso. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la mecánica del juego y de las gráficas, ¿verdad? Que es algo que yo puedo aportar, porque el próximo segmento vamos a entrar a hablar de cosas que no me quiero enterar, así que esta va a ser mi última participación. En cuanto a las gráficas, wow, Heavy Rain, especialmente en los loading screens entre escenas, que te presentan la cara de los personajes, eso es impresionante. Esas gráficas son las mejores que he visto en cualquier juego, me atrevería a decir, de verdad que sí. Y también en el juego como tal, la gráfica, la presentación, el ambiente que crea, todo el tiempo de lluvia, que es depresivo, bueno, no todo el tiempo, ¿verdad? Pero por lo menos la mayoría del tiempo de juego, sí, que es todo el tiempo lloviendo, crean una inmersión en uno, y especialmente yo que lo juego con los Triton, eso es una cosa que es impresionante. Y en cuanto a la mecánica de juego, no la encuentro tan innovadora, ¿verdad? Porque la mecánica está ahí simplemente para guiarte en la historia. Sí, es diferente. Y también la veo que como que le hicieron pensando en la adaptación al PS Move. Porque hay cosas como que se ven que podrán ser con un control de movimiento. Pero sí, como que era, es una mecánica de juego que yo encuentro diferente. Un poco refrescante, pero nada, por lo menos para mí, que sea esencial para la historia, como quien dice. Y ya me estoy contradiciendo, pero anyway. Vamos a seguir por aquí, muchas gracias. Yo creo que con esto de la gráfica, ya Michael lo dijo todo. Yo creo que el juego de gráfica, de verdad que las gráficas son excelentes. Los controles, inicialmente, para una persona que llega nueva a este tipo de juegos, es chocante. Yo creo que Lourdes tuvo esa experiencia con el demo, tuvo un encontronazo con los controles, pero una vez tú aprendes los controles, son fluidos, ¿sabes? Salen naturalmente, y de verdad que el tipo, hay que decirlo, que tenga en la creación de este juego, porque de verdad que se esmeraron en que la experiencia completa, no solo visual, sino tuvo el control, ¿sabes? Combinaron de una manera que de verdad el jugador se, ¿cómo es? Immersive, sí, en el juego, se adentra en el juego. Déjame decirte algo, sorry, me pone. Esto, lo que es diferente es que tú al jugador lo bañas, lo llevas al baño, lo viste, y todo, ¿verdad? Tiene su control y su cosa de hacerle que lo curas, le das comida. Es como que, pero espérate, o sea, exacto. Tú quieres que se acueste, tú quieres que se mantenga sentado, tú quieres abrir una puerta, todo lo tiene que hacer. Y yo creo que eso es una peculiaridad que definitivamente tú no lo haces en ningún otro juego. Tú solo lo haces en el juego en este tipo de juego, ¿verdad? Como Heavy Rain. Y eso para mí fue como que yo, wow, espérate, déjame sentir. Cuando lo tuve que levantar de la cama, lo tuve que vestir, lo tuve que bañar, le tuve que lavar los dientes. Y yo como que, oh. Y cada movimiento tú tienes que hacerlo en el control. Y a su tiempo, porque de momento si haces alguno muy rápido le duele. Sí, o sea, cuando lo estás curando es como que suave, porque si no, okay, ¿no? Sí, eso fue spoiler. Y eso fue todavía un poquito esto, sí, diferente. No, que yo quiero algo así, si alguien no quiere algo. ¿Puedo? Sí, no. No, te iba a decir algo. No, es que me estoy colando. No, no, no. All right. A mí, al principio, no me acuerdo quién fue, yo se lo mencioné, pero lo de caminar todo el tiempo como que me desesperaba. ¿A quién fue que yo mencioné eso? A mí. A ti, de la Billy. Caminaba y no corría. Sí, que camina, pero después uno se acostumbra porque, ¿sabes? Uno no está jugando un FPS que está todo el tiempo cogiendo el mandado o con los guards que no está tratando de avanzar, no. Este es un juego que toma su calma. Es un juego real, ¿sabes? Que no es algo que es, o sea, mi hijo lo captaron, yo voy a buscar, voy a tumbar el mundo, ¿sabes? Es un juego que tienes que buscar, exacto, ¿sabes? O sea, tienes que buscar tranquilos, bajo situaciones reales, y eso es algo que, de verdad, en los controles Y tiene parte que desespera, y uno como que tiene full control del SIAX y uno tiene que menear el control para arriba abajo, uno tiene que tirar el control para los lados, uno dice como que aprieta, uno pierde el control y todo como que ¿sabes? Sobre eso que dice Johnny de los controles, que hay momentos que tú tienes que estar hundiendo 4 o 5 botones a la vez. Mucha gente critica eso, y el mismo creador del juego, David Cage, lo dijo en una entrevista. Nosotros, la gente estaba quejando que se están sintiendo incómodos mientras hacen eso. Y dice, esa es la idea. Nosotros queremos que ustedes sientan cómo se sentiría esa persona en vida real en esa situación. Sí, ¿por qué? Lo incómodo que se siente mientras tú tratas de hacer las cosas y no puedes. Ay, eso fue algo que para mí... Yo voy a mencionar una parte del demo. En el demo, porque también está en el juego, cuando tú estás con el, exacto, con la cuestita, tú tienes que hundir los botones, pero... O sea, en vida real tú no vas a caminar para arriba y ya está, y vas a subir una cuesta. O sea, tienes que hundir un montón de botones en el juego, paso a paso, para hacer las cosas bien. Si no, pues te vas a caer. Ahora que están hablando de cómo se están sintiendo, yo quisiera mencionar que este juego, hasta ahora para mí, ha sido el único juego que me hace sentir que estoy jugando como el personaje. Y honestamente, ¿sabes? Es como que uno no puede jugar este juego como quien dice, aunque muera, yo puedo reset y regresar, ¿no? Porque esa no es la forma de jugar este juego. Aquí es, yo tengo una sola vida, como ahora mismo estamos todos nosotros, vida real, yo tengo una sola vida, yo tengo que usar mis instintos para sobrevivir. Y hay situaciones aquí que, porque eso pasa en este juego, esto se usa, uno siente ese estrés por sobrevivir. Hay muchas situaciones donde la vida del personaje está, tú sabes, en un hilo, y uno le da una ansiedad, por lo menos a mí me pasó un montón. O sea, aquí los sentimientos es algo que yo nunca he visto que se aplique a un juego. Yo no me he sentido tan apegado a estos personajes como, ¿sabes? De verdad, ¿sabes? Yo no me siento apegado a Nathan Drake, ni a Kratos, ni, ¿sabes? Yo tengo estos personajes aquí y de verdad me importa su vida, me importa, ¿sabes? Yo trato de preservarlo, y si lo pierdo, que me pasó, me siento mal, ¿sabes? Porque me siento que fallé. ¿Alguien tiene algo como que aportar hacia él? Bueno, yo lo que tengo que decir es, porque no pude decirlo ahorita, es que el hecho del realismo, porque este juego, el que se sienta a verlo y no conozca de gaming va a pensar que es una película, porque incluso tú le puedes ver hasta los poros, tanto en la cara, las espinillas, sí, que si tienen pequitas, si tienen canas, ¿sabes? Una cara entre medio del pelo, ¿sabes? Todo eso influye. ¿Y qué pasa? Lo que quiero llegar en esto, que si hubiera sido un juego, un ejemplo, que hubiera salido para PlayStation 2, no hubiera llegado al grado, porque tú ves el realismo. O sea, tú ves cómo sufren, es una cara real, es una cara que tú puedes ver en cualquier persona, en el diario vivir. O sea, este juego te lleva a un límite de que tú estás controlando un realismo. Que tú no, o sea, a pesar de que es una fantasía, tú estás controlando un realismo en el cual tú eres parte de esa historia. No importa a quién tú estés utilizando, con quién, en qué situación tú estés. A cualquiera de los 4 personajes que tú estés utilizando, va a llegar un momento que tú te vas a meter tanto y tanto en ese realismo, porque el juego te da esa física de que tú ves que es una persona que estás controlando, al igual que cuando tú ves una película, o estás viendo tu novela, o estás viendo una serie, ya sea lo que estés viendo, tú te metes dentro del personaje y tú estás como que, ah, sí, dale esto, ay, no permitas que esto pase. ¿Por qué? Porque no es el juego común como God of War o como Uncharted, que eso es tocar el rifle y dispara y se da y morir, pues nada, empiezo de nuevo. Aquí no. Aquí es, como ya habían dicho ahorita, si X o Y personaje murió y no vuelve a salir. Pero si lo sobreviviste, felicidades. O sea, aquí todo es parte de lo que va a pasar según estés tú actuando o interactuando con cada personaje y cada situación. Nada, ahora yo creo que la pregunta es, cómo tú lo acabaste, cómo cada cuál fue el final de cada uno de nosotros, y de ahí está partido. Y este es el momento de que Mangabí se retira. Oye, Chu, vamos a jugar de Street Fighter, ¿verdad? Ya. Saluditos a Chu, que está Así que vamos a pasar con esa pregunta, vamos a ver cómo cada uno terminó, y luego compartimos pues, las diferencias que hubieron en todo el juego. Empezar por Macharelli. Okay, vamos a pasar yo. Pues... ¿Cuál fue su final? El primero, y de verdad que fue, sí, es el mejor, a mí me chocó demasiado, porque yo traté de hacer todo al pie de la letra, traté de hacer todo bien, traté de no fallar nada, hice todos los trials, spoiler, ¿sabes? Me corté el dedo, todo. Y al final, por no poder controlar a la tipa en la motora, la policía mató a Ethan, y yo como que, ¿sabes? Tan lejos que estoy, se escapa al nene, y me matan a Ethan, yo como que, ¡ah! ¿Sabes? Me frustrante, exacto, ¿sabes? Y fue brutal, y de verdad, fue el final que más me chocó, porque fue el primero, es que es como que la primera experiencia de uno, por más que yo traté de hacer bien, pues, o sea, te sobrevivieron tres y uno murió. Sí, pero murió el principal. Okay. Algo que quiero aclarar aquí, aquí tú no eres mejor jugador si lo pasaste con 4, con 3, con 2, con 1. Aquí a Machadelo se le murió Madison Page, que es la... Ethan Marshall. Ah, Ethan fue el que te murió. Ok, sí. Pues se murió Ethan. En mi caso no fue así. En mi caso, mi primer y único final, porque tengo que decir, quizás me odien por esto, pero yo pasé el juego... Y lo vendí para adelante, pues estaba apretado económicamente y tuve que venderlo. Por lo menos a jugar. No, lo voy a comprar después nuevamente, ¿sabes? Pero con todo a su tiempo. Nada, a mí mi final fueron los 4 jugadores pudieron salir vivos. Fue un dolor de cabeza porque hay unas situaciones... hay un spoiler, si quieren darle un skip por lo menos 30 segundos, cuando está en el cuarto de electricidad, en una de las pruebas, que tiene que pasar por el túnel. Hermano, ¿sabes? Yo traté de pasar unas 10, 12 veces para poder coger el camino que era, hundir los botones que eran. Hubo un momento que yo dije, pero si estoy hundiendo los botones, ¿qué pasa? Que lo está cogiendo. Sí, lo de los transformadores. Tú tienes que mirar el camino, que tú ves un espacio bastante grande. Por eso, pero hubo uno específico que estaba, yo veía el espacio que se podía pasar, y hundía los botones y cogía el cantazo. Y yo, pero ¿cómo va a ser, madre? Anyway, la cosa es que fue un dolor de cabeza, porque mantener los 4 jugadores vivos no es fácil. O sea, es una misión, de verdad es una misión. Y nada, en mi final, pues, primero, tú no sabes quién es el malo hasta lo último, si acaso, la última hora de juego. O sea, tú estás todo el tiempo en un momento de duda, a nivel de que escribió la historia, que eso es otro aspecto que hablaremos un poquito más tarde. Tú no sabes si tú eres el bueno, tú no sabes si eres el malo, tú no sabes quién tú eres, ¿verdad? Pero en mi final, que es lo que quiero ir, nada, sobreviven los 4 personajes, logro mi objetivo, que es rescatar a mi hijo y matar al malo, que el malo, lo voy a decir, es Scott Shelby, que es el detective. El supuesto detective que está, pues, buscando quién es el famoso Origami Killer. Y nada, el final, los últimos 5 minutos, termina Ethan, con Madison en una casa nueva con su hijo y todo bien feliz. Y en verdad, y el final, se me paran los pelos, porque de verdad es una experiencia tan brutal, de que todo el momento depresivo y al último tú ves el sol dentro del apartamento, colores, y es algo que suena, en parte suena como que raro, ¿sabes? Como el principio, ¿no? hace sol y hay colores, wow. Pero es que cuando tú estás en un juego que son 10, 12 horas de que es oscuro, grillo, oscuro, 0 colores, al final verlo humano, en verdad que para pelo, de verdad hay que decirlo, para pelo, y de verdad que es una experiencia que si tú tienes un PlayStation y no tienes Heavy Rain y God of War, estás mal. Son 2 juegos que de verdad hay que tenerlo, pero Heavy Rain es algo tan innovador y tan, o sea, es un juego posible, buen candidato a Game of the Year, juego del año. Le voy a pasar a Lulú para que se le cuente su final, su experiencia. Ok, mi final primero, porque yo vi ese final tuyo, pero fue después, fue Madison murió, lo siento. Me dio tanta pena, la tiré por el balcón para abajo, no aguanté el estrés del fuego y me tiré por el balcón para abajo y allí quedó. Y yo decía, no, ya se va a levantar, ella se va a levantar, ella no está muerta, y se murió. Por lo tanto, solo queda Ethan, ¿verdad?, tratando de llegar al sitio. Jaden, ok. Lamentablemente, me dolió tanto cuando descubrí quién era el criminal, que era el Shelby, que cuando llegó el momento de la verdad, yo lo maté. O sea, yo no duré. Yo le di un tiro y yo dije, yo lo siento, tú estás muerto por mí, no vives jamás. Y ese fue mi primer momento. Yo no vacilé, o sea, ¡pam!, le pegué un tiro. Cuando se encuentra Shelby con Ethan, él le da la pistola, o Ethan tiene la pistola, tú tienes la opción, pues tú tienes la opción, o lo dejas vivir, o lo matas. Sí, yo sé a lo que te refieres, yo lo maté. No, y con Ethan también tiene el chance, él te da la pistola y él te dice si tú lo vas a dejar vivir o morir, y entonces... Tú puedes tener la opción de bajar la pistola y decir, yo no soy como tú, y walk away. Exactamente. O agarrar la pistola y le das el tiro y te vas. Yo le voy a... Te cortaste el dedo por él. Lamentablemente yo no lo resistí y fue bien rápido, ni lo pensé. De hecho, mi nena lo estaba viendo conmigo. Me dijo, mami, ¿qué tú haces? Y yo, está muerto. O sea, sin pensarlo. Obviamente, eso que causó, que al final cuando él saliera, como ya no hay una Madison, ya no hay nada, cuando sale yo dije, no puede ser. Cuando él se vira, que está enfrentándose a las autoridades, yo, no puede ser que lo maten, no puede ser que lo maten, por favor, no. Y eso me dolió muchísimo, que muriera ahí tan... Eso para mí fue imperdonable. Honestamente me dolió, porque no... Después que el tipo se ha cortado un dedo, tomó veneno, o sea, ¿qué no hizo él, no? Ir en contra del tránsito, preguntar a Cinca, que yo dije, yo no puedo creer esto. Esta parte de expreso a mí, para mí, fue la parte más importante, fue la de, para mí, por lo menos, la parte de la parte de jugar a la casa del que vende droga. Ajá. Esa parte. Cuando llega ese último punto, si es que no te ha sobrado el tiro, por lo menos, yo llegué, te da la opción de mandar al... Mira, el tipo que vende droga, o dejarlo vivir. Yo por el majato, porque el tipo saca una shotgun y te llega a tirar tiros por toda la casa, y con la magia de la rapidez tuya de los eventos, o sea, uno se puede salvar. Y a lo último, él se queda sin bala cuando te jala el gatillo, y dice, no me mates, yo soy padre también. Y yo me fui por el lado de matarlo, porque la vez se pasaron todo. La emoción, mano, porque yo tuve que, de verdad, darle pausa y absorberlo. Aquí ahora mismo, Billy y Johnny están diciendo, no lo mataron. Esa es la magia de este juego, ¿sabes? Hay tantas variables, pero por lo menos cuando la emoción de que él coge la pistola, le apunta a la cabeza y le dice... Ama Father tú y sobre el tiro. Yo lo maté. También. Después se siente mal y vomita y todo. Sí, no, él vomita, pero acá mi sentir de emoción. Claro, eso es como que. Bueno, yo le grité al televisor porque yo me acuerdo que dije, no, te vas para el tiro, maté. Se me acuerdo que yo le grité al televisor porque en verdad es un majato, pero. Nada, Lourdes sigue. Pero nada, mi final fue lamentable. Madison murió. Y Ethan, obviamente, pues lo matan al final. Y como maté a Shelby, pasó desapercibido, porque para todos los efectos, nunca se descubrió quién fue él. ¿Qué le pasó a él? Déjame pensar, no me acuerdo ni qué le pasó a Jay. Él al final, ahora que me acuerdo, él sencillamente, después de lo que hizo, de liberarlo y todo lo demás, entregó la gafa y dijo, mira, yo me voy a retirar, esto no es lo mío, no quiero saber más de este trabajo por buen rato. Juraría que fue ese, porque ya como he hecho varios finales tengo mis dudas, pero yo juraría que él se entregó le dije, no te puedes quedar con las gafas, te las regalamos, ¿cierto? Sí, sí, él dice que ya... Pero él dice, no, no, ya yo no quiero no sé qué cosa. Obviamente era un vicio también. Esto, y él pues pasó como alguien más. Y fue bien lamentable porque nunca se supo ni quién fue el bendito Origami Killer. Y quedó, ¿verdad? Quedó el padre sacrificado, muerto. Y eso fue lo que lamenté al final, y por eso dije, lo tengo que volver a hacer porque esto no puede terminarse. Y nada, y he visto varios de los finales que han dicho los chicos aquí. Bueno, pues por lo menos yo sí puedo decir que tuve un final feliz, porque a pesar de que no hice todos los trials, porque yo evadí el de matar al drogadicto, yo lo perdoné. Porque pues me dio lástima cuando él me enseña la foto de su hija. Y pues, tú sabes, yo me puse en el lugar y le dije, contra mí no me gustaría que me mataran si yo tengo unos hijos, whatever. Y pues tampoco bebí el veneno que le dieron, pero... ¿No lo tomaste? No me lo bebí. Pero... ¿Pero y el riesgo de que no ibas a llegar a tu hijo? No, porque gracias al instinto, pues yo utilicé el teléfono y me dejé llevar por el sonido de... Llegué. Por eso, porque el celular, tú te pones el celular y el celular tiene sonido de gaviota. So que tú buscas en el GPS y todas las opciones son en la ciudad, excepto uno que es en la bahía. So que si tú escuchas las gaviotas, tú dices, ok, pues el más cercano a la playa. Y lo eso tú no lo sabes, tú no sabías. No lo sabía, pero yo dije, pues si ya yo perdoné al tipo. Y perdí uno de los passwords. Y yo dije, pues, no me voy a matar. Pero como ya yo en el juego con Norman Jaden, pues ya yo tenía todos los clues y ya yo había descifrado quién iba a ser. So que yo dije, pues, si Ethan no lo encuentra, pues Norman Jaden lo va a encontrar, porque ya yo había encontrado el clue. Y pues también con Madison Page, pues ya yo había encontrado quién era el Origami Killer y yo había sobrevivido, que pues... Pensando como en la película última de Indiana Jones, que se mete dentro de la nevera en la explosión nuclear, pues hice exactamente lo mismo, me metí dentro de la nevera, wink wink, trofeo, pues sobreviví, e incluso traté de comunicarme con Ethan, pero no lo pude conseguir en el teléfono, so que con ti eso me tiré, ya teniendo todos los personajes en la bahía, pues consigo al niño. Pero al momento que Scott Shelby, el cual es el Origami Killer, me iba a dar el golpe final, pues Norman Jaden llega y se lo lleva a otro lado, empiezan a pelear como en un conveyor de basura. Y en ese momento, pues, llega Madison Page y evade a la policía que está esperando a Ethan en la entrada, logra entrar al edificio, le dice que lo van a matar, que quiere salir con él. Norman Jaden tiene mientras tanto una pelea en el conveyor. El cual, pues, termina tirando. Yo logré salvar a cuando él me pide perdón, pues yo dije, pues voy a arrestarlo. Entonces, wing, otro, exacto, sálvelo, wing, otro trofeo. La cosa fue que, pues, él me intentaba dar un segundo asalto para poder tirarme por el conveyor, pero dije, no, te vas tú por el conveyor, yo lo siento mucho. Sobreviví con todos mis héroes. El único que murió fue pues Scott Shelby, pero por lo menos pues tuve el final feliz de que a Norman Jaden pues le dieron un promotion, querían que él siguiera trabajando en Washington, en el FBI, whatever. Pues terminó Ethan con Madison Page, felices para siempre en un apartamento, como dijeron aquí ahorita, con el sol afuera, el nene jugando. So que el juego, pues mi final fue un final muy muy feliz, el cual supieron que Scott Shelby era el asesino, y pues él se enamoró de la mujer de Vida Alegre, lo cual termina en el cementerio y pues lo maldice y le escupe la tumba. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Lauren se llama ella. Ah, Lauren. Pues, yo empezando así con los trials, yo hice todo menos lo del matar al dealer de droga, y tampoco me bebí el veneno. Yo no me bebí el veneno Y esto, yo no hice ese mismo pensamiento tuyo, porque antes de eso, yo quiero añadir que yo perdí a Jaden en el Junker, que pues, cuando tan pronto encontré, porque fue algo que se activó tan pronto encontré que dentro del ácido habían huesos. Pero ahí cuando tú encuentras los huesos en el ácido, empieza la pelea, y entonces la droga, él empieza, le da un bajón, y trata de tomarse la droga, pero se le cae. Entonces, ¿qué pasa? Que automáticamente él entra a un trance y se va en blanco. Entonces, cuando tú regresas, estás dentro del carro, que está, van a, ¿cómo se llama esa máquina que haga plata? ¿Esa compactadora? Entonces, tú tienes un cierto tiempo para liberarte de que estás amarrado, tu mano está amarrada al guía, trata, y de verdad que cuando lo mataron lo sentí en el alma, porque él sale gritando, y pero como que un dolor que tú piensas que es real. Y el control vibrando mientras, ¿sabes? Como que uno dice, caramba, que, ¿sabes? Tú no quieres pasar eso. Estuve bien deprimido. Es cierto, yo dije que no, pero de verdad, tengo que admitir que me dio un, estuve bien. Sí, murió bien temprano. Ya se tenía uno menos. Entonces, sobre los trials de Ethan, yo no hice el del veneno, pero el del dealer de droga, yo no lo maté por el mismo pensamiento que él tenía, de que yo me puse en la posición, si yo fuera un padre, por lo más malo que yo fuera, yo no quisiera dejar a mi hijo huérfano. Entonces, pues no lo maté. Y pues, las consecuencias de eso pues no me afectaron, porque el tipo se quedó atrás y él no fue que me iba a matar o algo así. Pero el veneno, yo dije, ¿de qué sirve yo salvar a mi hijo si voy a morir? Voy a tratar lo más posible de estar vivo y disfrutar, o sea, disfrutar la vida con mi hijo. Yo me lo tomé, pero fue porque tanta prueba, porque el hombre te prueba físicamente, espiritualmente, sentimentalmente, cuánta forma hay. Como dice el tacto de ellos, ¿cuál lejos está dispuesto a llegar? Y dije, mira, en verdad, si yo llegué tan lejos y me han dado tantas pruebas, yo no creo que el tipo sea tan malo de darme una prueba que me pruebe de verdad. Yo dije, mira, lo más probable sea un fake. A lo mejor es un líquido y ya, y gracias a Dios así mismo fue. No, pues yo no sabía eso. Es agua o algo. O sea, yo no sabía, yo estaba como con miedo. O sea, yo decía, no, yo voy a tratar lo más que pueda de irme, porque este tipo está abusando de mí. Y también porque me faltaba una pista y porque no pude hacer el traje de guía contra el tráfico. Eso es imposible hacerlo, por lo menos para mí. Y nada, me lo tomé, pero fue por eso, tomando el tiempo y el tiempo. Después de eso, cuando pasado el fuego, que yo logré escapar, porque yo no sabía de la nevera. Yo lo que hice fue que me escapé por la ventana que tenía el microondas. Saqué el microondas, entré por ahí, y con ti eso yo pensaba que uno podía bajar por las escaleras esas de escape, pero no, brinca. Y entonces me dice Alberto que hay otra opción que brinca, y es que hay como un cable o algo así, y ella... Madison, sí. ¿En dónde? En el fuego. No. En el fuego no hay otra que tú dices. Solamente hay dos sitios donde tú puedes salvar. El número uno es la nevera. Ajá. Y el número dos es por la cocina, que tú brincas por el microondas y caes en las escaleras de la entrada principal. Pues eso fue lo que me pasó a mí, pero yo pensaba que había otra, se guindaba de uno de los cables. No. Todas las ventanas son muerte segura. Ya sea del baño, del cuarto, pues no, de la sala. El único sitio donde está el escape es en la cocina. Ya metido dentro de la nevera, pues escapando por la ventana. Pues yo hice por la ventana del microondas, sí. Y me da gracia porque fue a pelo de que la cosa explotara, porque te enseña en una ventana de estilo 24. Te enseña. El cilindro. Entonces, pues nada, pude escapar, y cuando ella salió y trató de llamar a Ethan, él no contestaba. Entonces entró a la escena de que él está en el carro con todas las pistas juntas, y entonces, pues como había mencionado, ya el GPS tenía más posibles lugares, y por el sonido de la grabación, ya yo decía, se escuchan gaviotas, eso tiene que ser cerca del mar. Y el único... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no haces los trials, y adivina dónde que está. O sí, claro, pues claro, no, yo no me acuerdo, yo creo que me tienen que haber dado. Pero entonces cuando llegué con Ethan, y entonces pues estaba el hijo dentro de como un pozo que ya estaba llenándose de agua, y pues lo saqué, y él estaba vivo cuando estaba en el proceso de sacarlo. Cuando lo saqué parecía que había muerto, y yo me sentí tan mal. Yo dije, no, qué triste, como que se murió, que todo por nada. Y después, como hacen todas las películas, nene. Sí. Y yo decía, ah, qué bueno, feliz final, whatever. No, y entonces, pues mira lo que pasa después de esto llega Madison. Ay, yo estaba llamándote y no te conseguí, mira, yo sabía que él estaba aquí, mira, que sé quién es el asesino. Yo tengo platino y eso a mí me va a salir. Mira, eso no, porque hay... Yo tengo platino de ese juego y eso a mí me va a salir. Eso es lo que yo estaba hablando con Sin, que estaba hablando. Lo que yo ni que mandaste a Charlie. Tampoco hablo con Peter, tampoco hablo con Charlie. Hay diferentes combinaciones. Finales, yo maté a Charlie porque es uno de los finales con Jaden. Eso no es increíble. No, pero con Ethan tú puedes matar a... Es que ese no es el que se llama. Bueno, a mí me salió, pero yo lo dejé y luego después. Las variables que tiene el juego, ¿sabes? Son tres espectaculares. La Macharelo tuvo un platino y no vio unas cosas. Yo no saqué el platino, solamente saqué los de mi primer playthrough. Y se acabó, y saqué unos cuantos trofeos, y ¿sabes? La verdad... ¿Alguien dejó de morir en él? No, pero... Eso, sí. Tú puedes dejarlo. ¿Verdad? Sí, puedes dejarlo morir. ¿Ese fue tu primer final? Eso, el primer final mío. Déjame terminar el mío. Pues entonces, mira, llega ella, que sí, ya yo sé quién es, y de repente llega Scott Shelby... felicidades, y tú eres el padre que yo siempre he querido, y esto y lo otro. Yo, lamentablemente, no te puedo dejar ir, los tengo que matar porque ya saben mi identidad. Entonces, Ethan trata de negociar con él. No, que si mira, no vamos a decir nada, que si bla, bla, bla. Y viene, Scott Shelby le mete un tiro a Ethan, y ahí Ethan cae al piso. Entonces, ¿qué pasa? Madison está next. Y el nene está a salvo todo este tiempo. Y entonces se le va detrás a Madison en este almacén o lo que sea. Suben hasta arriba, hasta el techo. Entonces hay como un crane. Entonces empiezan a pelear encima del crane. Él le da una clase salsa que tú dices. Esa mujer coge pelo. Te digo que le dio hasta por dentro el pelo porque esta mujer recibió cantazo. Pero ¿qué pasa? Están peleando ya exactamente en el brazo del crane. Y entonces, ¿cómo se dice crane en español? Pues la grúa. Una grúa. Está encima de la grúa. Para que tengan idea, una de estas grúas de construcción. Entonces, están peleando ahí. Y entonces, cuando Scott Shelby le va a meter el último cantazo para matarla, sale Ethan con la pistola detrás de él y ¡pau! Lo mata. Y ahí él cae, está debajo de la grúa, está el océano, cae, ¡trum! Cae en el mar, y entonces después ahí viene, después de eso, ellos escapando, los dos están con cantazo, más no poder, le falta el dedo, que si es lo otro, y entonces ahí entra la final que le salió, la final feliz, le salió a Pablo, sí, salvó al nene, y están, entonces lo enseñan en el apartamento, feliz, pero... Como me faltó Jaden, pues lo enseñan que el teniente que era el padre de él, entonces tenía las gafas, y entonces él se pone las gafas, y le aparece Jaden, como si fuese una gafa, él se pone las gafas, y es como que, wow, ¿qué es esto? Como está como que el Marte, creo que era brutal. ¿Ustedes quieren saber algo bueno de este juego? De verdad, que yo saqué el platino y esa final que él está contando, yo no la vi. Eso fue lo mismo que dijo. Yo no la vi, o sea, yo tengo el platino. Y ahí terminó, y o sea, como que yo digo, como que wow, y en verdad, personalmente me sentí mal que perdí a Jaden, pero yo creo que encajó tan y tan bien con esa final después que ese teniente era, me caía tan y tan mal. No, el tipo sus iniciales GHP. No me acuerdo cuál era. ¿Cómo se llamaba él? Blake. Pregunta, cuando sale Jaden en la gafa, ¿sale él nada más o dice algo? No, sale él, pero no dice nada, sale él. Él está mirando, creo que es Marte, en el pecho. Y él está mira hacia ahí, y está Jaden caminando con las gafas, creo que tiene la gafa. ¿A mí te salió en Marte? Porque a mí me salió en el tope de la montaña. No, yo sí, el tope de la montaña. Sí, sí, Booksmart. Yo quiero, sí, yo quiero ir a Johnny. Johnny, ¿qué ya ahora, Johnny. ¿Qué te hiciste, Johnny? El final mío fue totalmente diferente. Oh, Dios, ¿qué hiciste? A mí, primero, a mí se me muere Jaden en el... En la pelea. En la pelea, exacto, allá con la computadora. ¿En la computadora? No, a mí él me mete dentro del carro y no logro salir del carro. Okay. Segundo, ¿Es un trofeo? ¿No salir del carro? No sé decir porque no me di cuenta. Segundo, ella, la muchacha, Madison, muere en el apartamento. Cuando ella descubre que ahí llega Kelvin y lo prende fuego, me zumbé por la ventana y esa no era. Por ahí no era. Y hablando de Shelby, tú sabes que la muchacha, los tíos, se van por el río para abajo, sí, en un momento dado. Yo no la logré salvar a ella. Yo no la logré salvar. Exactamente. Que los tiran. Solo sale. Al hombre de dinero que tiene el hijo que mata gente también, tienes que matar a todos los que sean testigos de Scott Shelby, más limpiar víctimas. Bueno, son víctimas y testigos porque ellos no estuvieron en la escena pero tenían la evidencia que él necesitaba, porque si él dejaba esa evidencia cayera en las manos de la policía, tarde o temprano lo iban a encontrar. Okay. So, él se pasó por el detective para ir recolectando esas evidencias poco a poco y así decir, no, ya yo hablé con el detective y él está haciéndome esta investigación. Okay. Él era policía. Él es un ex policía que supuestamente se metió a detective. Ese trofeo se llama Perfect Crime y es uno de los finales también. Y él, creo que es un poquito más, el final más difícil, ya que tienes que hacer desde el mismo principio del juego, tienes que estar haciendo todo eso. Varias cosas. O sea que no es como cualquier otro que tú dices, ok, voy a empezar desde el chapter 10 o lo que sea y voy a tener uno de los finales. Entonces tienes que empezar desde el mismo principio para poder obtener. Bueno, yo solamente lo empecé dos veces. Uno fue para el final normal y otro fue para el Perfect Crime, que era uno de los finales. Pero no empecé un new game, yo empecé desde donde se necesitaba empezar. Yo empecé desde el Quickie Mart, donde está el hindú, que entra el ladrón. Pues entonces, estaba tan molesto, cuando él está en el carro con lo de la... Yo ni escuché el mensaje en el celular y cogí la primera. ¡Vámonos para allá! Y esa no era. El nene se murió. Sí, cuando él está con el GPS. O sea, ¿no te tomaste el veneno? Sí, yo me lo tomé. Yo resolví casi todos los trials. ¿Verdad que estaba tan molesto? Porque me matan también a la muchacha. Entonces llega cuando él está en el carro... Para averiguar hacia dónde es que está el nene, estaba tan molesto que no me puse a analizar la situación y escogí la primera, que fue la de menos la gaviota. Sí, y luego de que él escoge, me presenta. Cuando él se come el veneno, él va directo porque tiene la dirección. Lo que pasa es que si tú pasas todas las pruebas y la del veneno, tú vas a tener todas las pistas. Sí, pero porque en mi caso yo me tomé el veneno, pero no pasé la del cajo y me faltaban letras para él. Si tú fallas una pista, las últimas cuatro letras que son las que que no se completa, entonces tú puedes. Aparentemente pasé o puedo usar el de la cogiente. Tuviste que adivinar cómo. Exactamente, tuve que adivinar. Sin escuchar el teléfono, eso es perfecto, yo no lo escuché. Y adiviné, vamos a escoger esta, olvídate, y no era. Me presentan al nene, pues, que se muere, lo presentan a él en una cafetería, metiéndose un tiro. Ahí está. Es que no llegó. No, llegó a otro lado. No, era una cafetería. Él está como una cafetería, se mete un tiro y el coche en mí sale como si nada. Tranquilo, feliz. No, yo no recuerdo. Yo no me recuerdo bien ese detalle, ¿no? Y el coche en mí se quedó libre como si nada. Ahí es que juego logra el objetivo de... Porque ya ven, ¿sabes? Pero, ¿y qué trofeo tú coges entonces al final? Porque eso no es un trofeo, que podría casi todo mejor. No estaba pendiente de los trofeos, no te sé decir. Mira, Johnny, mi pregunta que te hago. La muchacha, no Madison, la otra, la que está con Lauren, ¿murió o vivió? No murió. Si Lauren hubiera quedado viva, Lauren te buscaba y Lauren terminaba matando el show. Okay. Sí, ella lo busca y dice, ya yo cuando se sabe que eres el killer. Cuando se sabe que Scorcher es el killer, cuando en uno de los finales ella está caminando, él está caminando bajo la lluvia, entonces ella se le para de frente y le dice, I trusted you, y le dice un montón de cosas y para, me lo pido. Le dio uno de la calle. Exacto. No le importa que haya 5 y 3, ya para. El mejor se quedó como si nada. Okay. O sea que libre. Algo así es el Perfect Crime, pues tú sacaste el final de Perfect Crime, solamente que te faltó pues, matar al del Quickie Mart, te faltó matar matar a todo el mundo. Al señor que tiene el hijo, que pues mata gente también, uh-huh. Y limpiar, no sé si limpiaste bien el lo limpié. Porque hay gente, por lo menos a mí la primera vez pues me cogió la policía, porque el más importante se me olvidó la puerta. Y ese es que la gente no ve, no es que la gente agarra la puerta y sale el mandado, supone que tú analices la puerta y pues con el C-Saxis tú muevas el control hacia arriba y hacia abajo y él agarra un paño y él limpia y ahí sale el libro. Alberto me decía, yo tenía miedo porque como a ti te gusta mirar todo, tienes que haber tocado cualquier cosa y no así y olvidarte, pero sabes que yo no encontré el baño. Yo tengo pero, una pregunta. Yo tampoco. ¿Quién sospechaba aquí que era Shelby? Yo pensaba que era Ethan. Cuando yo la acabé y dije que en algún momento que acabé Heavy Rain, yo creo que fue J-Lo o alguien me preguntó, ¿te sospechaste quién era? Como que era obvio quién era el sitio. Obvio, era de todo menos obvio. Y yo, para nada, en ningún momento. De hecho, cuando él está quemando la evidencia, todavía uno como que está... Sí, sí, ahí fue que yo pedí. Hasta que tú dices, ¡pero sí él! Y entonces cuando empiezan esos flashbacks de él, ¿no? Ahí yo me di cuenta, cuando el nene está ahogándose que tiene flashback, que dice, please remember me, Scotty. Yo dije, ¿qué pasa? Scotty, man. El menos que tú pensabas. Ah, sí, porque cuando la señora en el asilio, le dice a ella en el oído que ella se sorprende, pues yo dije, Ejita, es alguien conocido, sí, sí, porque como ella se sorprendió, yo dije, es alguien que conocemos, pero jamás pienso que es Shelby. No, eso es lo que yo pensé. Ella se cree que es Blake, Jaden quiere acusar a Blake también. Sí, ese es uno de los finales. Eso sí también sospeché de él. Ese es uno de los finales. Pero ese era mi personaje favorito, porque me encantaba lo de la capita. Eso sí. Pero, yo quiero decirle que después que yo hice el final, ¿verdad? He tratado de buscar varios finales para los próximos trofeos. Lo más difícil que se me hizo fue salvar a Jaden con Shelby allá arriba. Okay. Oh my God, esas peleas con él. Sí, es una pelea. No, es difícil. O sea, fueron demasiadas de muchas veces que lo intenté, pero finalmente lo logré. El control tú lo puedes poner en Easy. Sí. Y eso no tiene ningún. Sí. No, y no si cambia. Exacto. Porque es que son medio. Te dice, más fácil. Eres muy familiar con el exacto. Eso. Y eso no afecta en nada a los superhéroes. En nada. Y entonces ahí va más lento, me imagino. Sí, es más fácil, exacto. Menos fácil exacto. Porque honestamente, de salvar a Jaden. La parte de la muchacha cuando está en el apartamento, esa parte a mí me sacó de quicio. Estaba desesperado. Cuando había las tres hombres tratando de agarrarla. Mira, pero ustedes vieron el final que es que ella es esquizofrénica. Sí, yo lo vi. ¿Cuál es ese? Eso no fue cierto. Ahora, yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Escena más estresante del juego. Ok, yo quiero empezar con empieza, Billy. Ok, para mí fue cuando el que vende la droga esa de insomnio la atrapó en el basement de la casa. Me amarró y venía con un taladro. Sí, la una barrena. A ella. La amarra a ella. Está amarrada. ¿Qué es lo trágico? Entonces, yo no sé cómo yo voy a escapar porque yo estoy meneando el control, tratando de escapar. Y no veo cómo. De hecho, antes de eso, él te hace un trago. Óyeme, ella se muere. ¿Hay manera de que ella se muera ahí? Sí, tú dices que no es un trofeo, pues, y te debe estar con la mata también. Sí. Pregunta, porque todo el mundo la salvó. Sí, la salvó. Pero le voy a decir que es lo bueno, o sea, en esta escena, si tú la quieres matar, la vas a matar, porque te digo que esa es, a pesar de que la escena es bien estresante, la escena es un, es bien fácil de escapar, me explico. Escucha por qué. En el juego, si ustedes sabían, mucha gente lo ha visitado a ese doctor. O sea, ha habido muchos agentes, reporteros que se hacen pasar hasta por Nena Girl Scout, ¿me entiendes? Por exagerarlo así, que quieren saber qué es lo que él está haciendo. ¿Qué pasa? Que en el momento que él la tiene a ella amarrada, en el sótano, pues hay una persona que supuestamente le está vendiendo la Biblia y empieza a predicar la palabra, que si Dios es amor, abajo había un muerto que supuestamente era del censo. Sí, exacto. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes esas dos personas, Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes tanto y tanto tiempo que lo que pasa es que, ¿qué pasa? En el momento, tú dices, párgame, ok, él viene de nuevo. En el momento que él viene y te dice, discúlpame por la interferencia que tuve, aquí, ahora vamos a ir al grano. ¿Qué pasa? Que en el momento que él vuelve y te va a coger por el taladro, esa misma persona que estaba vendiendo la Biblia, vuelve a tocar la puerta. Y él tiene que volver a subir a abrir la puerta. Esa escena, no sé, a mí me recordó mucho a Silence of the Lambs. ¿Ustedes vieron Silence of the Lambs? Yo no la he visto. La vieja. No, pues no. Ok, pues en esa, es la escena que la muchacha va a la casa de Buffalo Bill, creo que es que se llama. Sí, Buffalo Bill. Y en el momento que le tocan el timbre, en la parte de arriba se escucha ding dong, pero en la parte de abajo se escucha como una alarma. Pues es eso mismo. Él tiene una alarma en la parte de abajo de la casa. Y tú tienes tanto y tanto tiempo para escapar que escapar es bien sencillo, porque tú tienes las dos veces que él se va. Sí, pero no es capaz de escapar, él regresa y te pone a pelear con él. Sí. No es que escapar, que se queda la mitad amarrada, una cosa así, ¿no? Sí, pero tú te puedes escapar por completo y lo matas con el taladro que tiene. Yo me escapé, pero ella muere también. Bueno, ya puede morir en esa. ¿Y si muere otro trofeo? No, pero si tú te escapas antes que él llegue, es un trofeo. Exacto. Sí, porque tú puedes encontrar lo que está buscando. Yo me fui a los palos con él. Pero como quiera, cuando la hay bastante tiempo para escapar. Sí, cuando la primera vez que tocas el timbre, si tú logras escaparte de la soga, esa fue tu escena más... Más estresiva, sí. Yo no. También fue la de la muchacha, como dices, la del apartamento. En el apartamento. Ah, el fuego. Sí. ¿Y Macharero? Yo diría al final, cuando no pude salvar a Ita, que la parte de la motora... o sea, yo sé que la policía está ahí para matar a Ethan. Es que el Blake no es cabezón. Es una parada linda para él. Es una parada linda. Horroroso, horroroso. No pude controlar a Madison en la motora y gracias a eso la afectaron. Y cuando Ethan fue a salir, pues me lo mataron. Yo como que, ¿para qué? Y de hecho es un trofeo también. Llegar al final con los cuatro vivos y te maten a uno es un trofeo también. Fue mi primer trofeo de final, yo como que... yo no quería este. Ajá, so close. Yo no quería este, yo quería hacer para todo el mundo, pero... En mi caso, de matar a Dexter, yo tuve dos, uno fue una situación que dije, pero ¿quién le va a prestar detalle a esto? Y es cuando tú estás en el carrusel, tú estás en el parque con el nene está deprimido y tú como que haces las cosas para... Y en verdad, yo me sentí bien cuando el nene empezó a reírse conmigo. Yo no encontré. Dije, lo que está logrando el juego hacerme a mí, como persona acá. Entonces, la parte estresante fue cuando el nene desaparece del carrusel y tú tratas, porque Ethan le dio un blackout de esos que le da, exacto. Se llama inconsciente. Cuando yo estoy en la estación, que me preguntan qué ropa él tenía. Ahí yo dije, espérate, pero... ¿Qué iba a pensar yo si me iba a preguntar qué ropa tenía? ¿Sabes? Eso fue uno de los momentos. Mira, que... Mira, eso es bien clásico, cuando pasa una desaparición. Exacto, es algo obvio, pero... Y uno ni sabe que tiene puesto. Sí, pero que... Sí, porque uno se desespera, uno que piensa en el nene. Se desbloquea la mente. Exacto, y yo traté, entonces pues... Yo lo que dije era que tenía un pantalón, un gris, una camisa verde, algo así era, yo no me acuerdo. Yo dije tú, verde. pero ese fue un momento estresante, pero fue debido a la situación. Ahora, dentro de parte estresante de acción, hands down, la parte de que dice, tiene que cortarte el dedo. Ah, mano, ¿sabes? Verdad. Cuando tú estás en la cámara, que tú tienes que empezar a respirar, que primero yo estaba tan desesperado y tan ansioso que yo no pude ni los botones para que él respirara bien. Yo tuve que intentarlo como 6 veces para poder tener el grupo de que respirara bien. Eso dolió. Yo no sabía que, de camino acá estábamos hablando, que no te puedes tomar, la caneca. La caneca, el ron. Yo no sabía eso, yo cogí. Ay, yo me la tomé. Yo cogí el cuchillo. Era obvio. Yo cogí el cuchillo. A sangre fría, pues yo la vi, por eso. Era obvio, yo cogí el cuchillo. Lo primero que cogí fue la varilla y yo quemo. Esto se supone que yo. Yo cogí el cuchillo y le di para ver qué pensaba y me dice, y Ita dice, no, yo necesito algo más filoso, algo que haga el trabajo. Y ahí cambié, puse el cuchillo en el boquete que estaba y cogí el hacha, una chita que hay de cortar carne. Sí. Le metí más dedo y él dio un grito que... Sí, no, no, le cortó la lástima y todo. Así a mí. Él llora, él llora. No, o sea, eso, una si, duda, no. Si lo quiere hacer de maldad, coge la ceguera. A los ojos. La ceguera. ¿Hay una ceguera? Sí, sí, hay una ceguera en el piso. Creo que está acercada a la puerta, si no me equivoco. En el piso, yo creo que es una primera. No, no es una ceguera, es un serrucho. Es un serrucho. Sí, y tiene que se corta el dedo 2 veces, porque es el primer tajo. Ese macho grita. Más primero para el segundo tajo. No. Mira, ahí yo dije, esto es soft. Esa parte es bien fuerte. La verdad, esa fue mi experiencia cansada, la más traumante de toda. Pues para mí, diferente a todos ustedes. La del carro. Yo creo que fue de las primeras pruebas que le puso, la primera que él va en el carro y va en contra de la autopista, los carros de frente, porque los controles eran como al revés. Los comandos eran como al revés porque... Mira, yo no sé, yo era que me iba a morir y yo no aguanto esto. ¿Alguien chocó o alguien? Yo no lo pasé. ¿Tú no lo pasaste? Yo no lo pasé, lo que él hace es que como que se descarrila y el carro baja una cuesta, se volca y va a coger los cartazos del mundo porque... No, eso es que la pasaste porque supongo que me pasó a mí. Y me dio la próxima pasada. No, pero yo no llegué al final porque a mí él se cae... Yo llegué al final pero ese el carro se... El carro brinca. Yo ni me acuerdo cómo le dio. Pero... Abre el dash y te da ahí. Yo pasé todas las pruebas pero menos esa. Para mí fue la más... Yo creo que como fue de las primeras... El ataque de la muchacha en el apartamento fue grave. Yo le decía así que, ay, yo no puedo. Obviamente una mujer se identifica, ¿no? Y tienes a 3 hombres o qué sé yo cuánto ahí en la cabeza de ella atacándote. Pero esa parte fue bien difícil. Pero en el carro, que los comandos al revés y tú le dabas algo y te salía al revés. Oh, my God, eso para mí fue horroroso. Y definitivamente la parte del dedo fue como que eso casi eso es uno de los momentos más memorables. Yo me di el trancazo, yo hice toda la cuestión y definitivamente se siente cuando uno se pone llora. Sí, pues yo también tuve 2 escenas. Una fue la del dedo, lo que pasa es que no lo hice tan dramático. Yo traté de ser lo más limpio posible. Me desinfecté el dedo, me metí el palo, pero me tomé 3 shots, cosa de que ya le estaba viendo nublado, y entonces en el momento que agarré, pues yo agarré las tenazas, que fue lo que encontré más rápido. Las pinzas, eran unas pinzas, como que eran unas tijeras, y no eran unas pinzas, y yo dije, yo voy a usar las pinzas porque, pues, me imagino que él va a meter un cantazo tipo karate chop, y se va a cortar el dedo la primera, pues con un cuchillo pues no va a ser tan clean, o con la cegueta no va a ser, con el serrucho no va a ser tan clean. Cosa fue, pues me logré cortar el dedo, y utilicé la varilla, la calenté en la estufa, y me aguanté la sangre en ese sentido. Sí, me lo cicatricé ahí a la varilla. Sí, para eso era la varilla. Sí, eso es para la banda de Ciudadanos. Él se echó como un alcohol encima del dedo y se puso el cuello. Sí, porque tenía el alcohol, pero yo lo que hice fue que me sellé con el calor. Con el caliente. Ya, lo tiene que ver con el caliente. Sí, él lloró, lloró, se arrodilló en el piso llorando y todo. Y me tocaba llorar. La cosa fue que la parte que de verdad me asusté bien brutal fue donde el personaje de Billy murió en el junkyard. O sea, el hecho de tú estar, porque tú estás en el guía y tú lo que ves son las manos y tú estás mirando para todos lados. Tú sabes, el hecho de que tú veas, si tú estás viendo el movimiento del vehículo, cómo el carro va bajando al crusher. Sí. Y cómo el crusher va aplastando el carro. Sí. O sea, en ese momento yo logré salir porque el carro se va meneando y en el dash tú tienes la pistola que se va meneando con el movimiento del carro. Logré agarrar la pistola hasta que logré salir, pero el hecho así de tú decir, válgame. El demo lo que traía era la escena de investigar la escena que lo tiene la de Lauren. Ajá, y la pelea. Que meter con la pelea del señor. Y la primera escena del crimen. Y la primera escena del crimen con Jaden, que es para usar las gafas, que tú tienes la cuesta y todo. Pero esa escena del carro, de verdad que me puso súper, súper, súper mal. O sea, el hecho de que tú sientas que el carro va a aplastarse y tú vas a quedar ahí muerto. Pero pues, gracias a Dios logré escapar. Pero tú sabes que a mí no me pasó eso de la perspectiva como si fuera el first person. No, a mí lo que era desde el carro desde afuera, como en diagonal, tú lo que ves es a él. No, pero tú ves como no, si fuera desde el otro. No, first person. O sea, no first person, pero... Pero se pone una perspectiva. Sí, pero yo no lo vi así. A mí no me salió así. Qué raro. A mí lo que me salió era con la cámara como que de lado, tú lo que ves a él peleando. Y el carro, o sea, hay una pistola que se va meneando. Le dispara a la esposa o algo. Exacto, se para la esposa. Y ahí es que él le suelta. Y eso. Algo habrá hecho. Una variable más. Exacto, algo habrá hecho. Yo no me acuerdo de la pistola. Sí, él agarra la pistola. Tratando de abrir la puerta o algo. No, la pistola está en el dash. Y según se va moviendo el carro, la pistola va haciendo. Es que lo extraño es que a mí se me hizo fácil salvar. Y tú hiciste lo mismo, ¿verdad? Agarraste la pistola y saliste. ¿Eh? O sea, que ya somos tres que tuvimos esa misma experiencia. Pero el hecho ese de que tú vas a caer en el de que tú vas a caer ahí, que te van a aplastar, es el hecho de que pone a uno mal. O sea, que te pone ansioso de lo que vaya a pasar. Eso que para mí eso fue algo bien, bien frustrante. Ya yo dije que si lo de eso, tenemos algo más que... Sí, hay que hablar de algo muy importante. Hay que hablar del DLC de Taxidermist. Ah, también. Sí. Ese yo no lo he jugado, o sea, yo... ¿Tú jugaste? Yo no lo tengo. ¿Lo terminaste? Sí, yo lo terminé. Ah, pues yo... Yo puedo hablar sin spoiler, ¿sabes? Yo creo que va a ser todo bien, de verdad, que asusta, pero para mí, para que no tiene trofeo, yo encontré el demo más largo y lo mismo que la experiencia, lo que escucho de la experiencia es que igual es como si fuera exactamente la escena del doctor en sí. Que así de okay, es chiquito, sí. Pero concentrado, pero es te da si la escena del médico te puso ansioso, el taxidermist te va a poner peor. Doblemente sí, ansioso. Sí. Es mucho más crudo y es mucho más gráfico. Wow. Sí. O sea, si tú crees que ver el tipo muerto en la esquina te puso mal, el taxidermist te pone doblemente mal. Zeus, ¿qué tú piensas de todo esto? Él está ahí sentado viendo. Está atento. También quiero recordarles que este servidor aquí hizo una reseña. Está en la página, está creo que en estos momentos en la sección de features, sí. Este artículo. Uh-huh. Pueden ir ahí y leer, yo tengo que hacer la reseña lo más accurate posible y sin spoiler. Los que tengan dudas, siéntase libre de ir, ver la reseña, lean los comentarios también, creo que Geek puso un spoiler no hace mucho y lo regañaron. Pero fuera de eso, no lean la sección de comentarios, si pueden leer. Ve que el feedback, gracias a Dios, ha sido gracias a ustedes, muchachos, de la comunidad. Hemos tenido un feedback positivo. Y si tienen dudas, de verdad, como les digo en la reseña, cómprenlo porque este es uno de los showcases de nuestra consola, de verdad. Es increíble. Resumiendo como es el resto, no. De verdad. Estás en vivo, Zeus se acaba de estar. Ya está hablando de eso, no, se pero, va a buscar a créditos. Resumiendo, de verdad que Heavy Rain es una experiencia que cada jugador de PlayStation 3 debe tratar, debe pasar por ella, porque de verdad, mira, el ratito que hemos hablado aquí, nos hemos dado cuenta que hemos hecho cosas sí, que ninguno de los otros no ha hecho, te lo digo, que de verdad que el juego está, viéndolo ahora que podemos conversar, de verdad que el juego está brutal, de verdad que es una experiencia única y se lo recomendamos a ojos cerrados. Pátenlo. ¿Cómo más quieran decirle? Hasta aquí. Yo siempre hice el Special Edition. No, definitivo. Pero que bueno, funcionó, no, definitivo. Nada, gracias por. Y lo más importante, quién sabe si cuando este Special Podcast salga, cualquiera de nuestros miembros escriba: a mí me pasó X cosa, exacto, y a ninguno de nosotros nos haya pasado. Exacto, sí. Que lo exhortamos a que comenten cuando salga esta edición especial de Yo Soy PlayStation. Y nos veremos en la próxima. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.